Thank you.

quizá cortar una rama, o quizá pararnos a ver un rubí. Son las cosas que hacemos. Bye. fue al caer de la tarde, entre las nubes te vi, se oscureció el firmamento y te perdí. Io vado a Dio, io vado a Quimera errante de un gran amor. ¿Quién eres tú? Suspiro triste de algún dolor. Has pasado en el cielo toda tu vida. ¿Eres un ángel o una visión furtiva? La sensación que al contemplarte dejaste en mí vuela de amor, con pasión loca, con frenesí. Vas dejando a tu paso todas las almas en éxtasis. ¿Quién eres tú? Dímelo. Yeah.

fui noche tras noche hasta el mar. Será que me dejan dudando. Sufro de más cuando en ti estoy pensando. No digas no, dime que sí, yo te daré todo mi amor. No digas no, no me dejes llorando. Y a ti te conozco. esto me provoca pensarte. Te conozco de antes y no es de cruzarnos en la calle, no, no, no.